Hola mundo. Hola colegos, colegas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3906 y aquí seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos y más besos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda eusco-italiana, hispano-italiana. Se llaman Mickey and the Booth. Acaban de sacar un EP con tres canciones titulado Strong Woman. Y una de ellas es este Coffee to Go. Mickey and the Booth. Coffee to Go, ahí estaban Mick and the Booth, una banda ítalo-vizcaína en este caso, cuatro chicos y una chica, un saxo, un batería, un bajista y un guitarrista y una cantante. Y han hecho este EP autoeditado en el que mezclan el rock and roll con el jam blues, esa actitud punk de los 50, en fin, una mezcla interesantísima en este EP cantado en italiano y en español. Dos canciones en inglés, en español he dicho, en inglés, y una en italiano. Mick and the Booth. Con ellos hemos abierto esta edición 3906 de Plástico Elástico, plasticoelastico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con una banda que se llaman Indonesian Junk. a la que hemos escuchado bastantes veces aquí y que están a punto de sacar un disco. El próximo 19 de marzo, a través de Rumba Records, sacarán el álbum Living in a Nightmare. Ya habíamos escuchado dos canciones de adelanto, bueno, pues aquí nos llega la tercera, Slow Dancing. Ellos son Indonesian Young. Ahí estaban estos chicos, esta banda que procede de Milwaukee, de Wisconsin. Es un grupo con, son dos guitarras, cantante, corista, batería y bajo, nada más. Y suenan francamente bien, con grandes canciones, y tienen este disquito estupendo, Viviendo en una pesadilla, que van a publicar el próximo día 19 de este mes de marzo, o sea, el viernes, el día de Papucci, Rumba Records. La canción que hemos escuchado, Slow Dancing, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son sevillanos, se llaman Los Fusibles, Los Fusiles, lo ha sacado el disco, o lo va a sacar, mejor dicho, el próximo miércoles 17 de marzo, el sello Family Spree Recordings. Y bueno, pues ya tenemos algunas canciones de adelanto, y una de ellas es esta maravilla titulado Pasacalle la ciudad. Ellos son Los Fusiles. Solo, oh, te veo tan incómodo. Fusiles, tremendos, este pedazo de canción Pasacalle en la ciudad, una auténtica maravilla que está incluida en ese disco que sacará Family Spree Recordings el próximo día 17, el miércoles que viene. El álbum se titulará Victoriosa, es el segundo trabajo de esta banda después del aclamado ¿Quién le escribe al coronel?, que publicaron en el año 2019, uno de los grandes discos de ese año. En fin, que es una auténtica maravilla y que estaremos atentos a ese lanzamiento y que sonarán más veces aquí en Plástico Elástico los Fusiles. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España con distinta frecuencia en cada localidad, ahí sonamos. También sonamos en la buena compañía de las emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba y Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en otras estupendas emisoras como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. También sonamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, Valencia, y finalmente estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Todas ellas magníficas emisoras con muy buena programación y en ella suena Plástico Elástico. Todo un placer y todo un orgullo. Sí, señor. Y este se llama Johnny Jetson. Ya habíamos escuchado algo de este álbum que tiene a punto de sacar. Él es un hombre que viene desde Minneapolis, desde Minnesota. Su próximo álbum se va a titular Liquid and Split y una de las canciones que vienen incluidas en ese estupendo disco que va a publicar Mini Apple Records el próximo 20 de mayo es esta canción, Rock and Roll Girl. Follow the rules, yes, she was just too cool. Until Muy bonita canción, este Rock and Roll Girl, con ese título, siempre son buenas canciones. En fin, Johnny Jetson con su próximo LP, que saldrá el 20 de mayo a través de Mini Apple Records, en el que él ha compuesto todas las canciones y además ha tocado todos los instrumentos, excepto la batería y las percusiones, que son obra de Adam Hamilton. El resto todo lo toca él, lo canta él lo compone, él se lo guisa y él se lo come. Rock and Roll Girl, del álbum Liquid and Split. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con otra banda británica estupenda que se llama Block 33, Bloque 33. Acaban de sacar una canción, un vídeo de una canción titulada Chains. Es una auténtica gozada. Más o menos lo que nos tienen acostumbrados estos chicos. Block 33. Oh, ¡Qué canción! Pone los pelos de punta, sí señor. Y además, esta canción, Chains, está dedicada a todos esos garitos que habitualmente hacen conciertos y que están ahora pues cerrando o pasando un muy mal momento. Porque en el Reino Unido, en donde se atan los perros con longanizas, menos en España, que se atan con cadenas, pues a veces pensamos que solo las cosas van mal en España y que no, en el Reino Unido también los lugares, los tugurios, los garitos están chapando, están cerrando, y eso que y allí no tienen ni las más mínimas ayudas, y mira que hay música en Inglaterra, en el Reino Unido, en toda Escocia, Gales, Inglaterra, Londres, madre mía. Y estos chicos, Block 33, han hecho esta canción, Chains, para recaudar fondos, para ayudar a esta iniciativa de salvar los garitos. Cosa que se ha hecho aquí en España también en algún momento a través de más de una banda que ha puesto su buena disposición al servicio de quien haga falta, de los garitos que necesitaban un momento de ayuda. Algunos están resistiendo y otros lo tienen muy complicado, o algunos incluso ya han tenido que cerrar. En fin, ahí estaban Block 33 con esta canción Chains. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como Musicales, por ejemplo, y popfm.com, dedicado a la música pop. Asaltomata, radiorock.com, dedicado a la música rock. El Rock es mi rollo, que se dedica a todas las músicas, que es un blog web, en fin, esas cosas. Pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y pone también buena música. También estamos en radiopra.nava, una emisora estupenda, asturiana, local, en Nava, que pone buena emisora, buenos programas y además buena música con nosotros y con más programas. Y también estamos finalmente en Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los motores clásicos, a los coches clásicos, y además pone buena música. En todas partes, en buena compañía, suena Plástico Elástico. Y seguimos con otra banda británica, ellos se llaman Hardwick Circus y tienen preparadito un single que van a sacar ya mismo a través de Alternative Facts Records, y con una canción, esta, que se titula My Sweet Love. Ellos son Hardwick Circus. You said our love was like quite right. We walked home to a disco beach that was stuck in our shoes. I tripped into the gutter. Was it green on your face like bulletproof? So excuse me if I'm out of turn. The clock's ticking, I see the morning bus. And I got blisters on my shoes. You called me a wannabe, cause I got tears in my brand new jeans. I subscribed to a fashion blog. You said it was a millennial disaster. You walk a peacock from a night. You dressed to kill and you wrote a lie. Sweet love. tremenda canción que suena aquí en Plástico Elástico, My Sweet Love, de Hardwick Circus, el segundo single que publica esta banda de Carlisle británica, y que sigue a su álbum, a su disco de debut, el single de debut, Walking on Broken Glass, que también sonó aquí en Plástico Elástico. Y a estos temas, los dos, el Walking on Broken Glass y este My Sweet Love, estarán incluidos en un álbum que sacarán próximamente, pero todavía no tiene fecha, a través de Alternative Facts Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con otra banda británica de la que ya habíamos también oído alguna canción, algún single. Ellos tienen preparadito un álbum. Tienen el álbum, se va a titular Primary Colors. Lo van a autoeditar y saldrá el próximo día 30 de abril. Ya habíamos oído una canción de ellos. Vienen desde Birmingham y bueno, pues es una banda también muy interesante, sobre todo con canciones como este Laura, con guiones, separando cada letra, L-A-U-R-A, Laura. Ellos son Lovebreakers. Yeah. Tremenda esta canción también, este temazo titulado Lauren de los Lovebreakers. Esta banda formada por cuatro chavales que vienen desde Birmingham y que hacen una mezcla de power pop e indie rock muy interesante. Este es el cuarto single que publican de ese álbum Primary Colors, que sale el 30 de abril, autoeditado. Laura, ellos son Lovebreakers, suenan aquí en Plástico Elástico. Y sigamos con más música, y más música británica. Hay un tipo que seguro que le conocéis, es un galés que había estado tocando con los Super Furry Animals y que se llama Groove Rhythms. Groove Rhythms acaba de sacar tiene preparadito un disco, todavía no sale, sale el 21 de mayo. Se va a titular Shaking New Goods y bueno, habla en esta canción Long Your Loneliness sobre la temporalidad del ser humano, las cosas más perennes como las montañas, en fin, una comedura de coco, pero muy interesante. Siempre ha sido muy interesante lo que hacía con Super Furry Animals y luego en solitario. Groove Rhythms. Strategies in free fall. estaba Groove and Rhys, el que fuera miembro de los galeses Super Furry Animals, una banda que publicaba nombres impronunciables, que hizo algún disco en gaélico imposible de, también de comprender, nada. En fin, esas cosas que tiene el gaélico, que se quita todas las vocales del mundo y hace palabras larguísimas con consonantes y más consonantes. Groove Rhys. El nuevo álbum sale el 21 de mayo a través de Rough Trade y esta canción se titulaba Lone Your Loneliness. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Programa 3906. Sigamos con Ken Sharp, este buen músico favorito del programa, que tiene un par de singles nuevos. Ha sacado dos singles, dos, ni más ni menos. Uno de ellos es este Mr. Make Believe. Él, que es un músico, primero es un escritor brillante y además es un músico más brillante todavía de power pop. No tiene una carrera discográfica larguísima, de hecho ha sacado muy pocos discos, pero últimamente está sacando muchos singles digitales, autoeditados, en fin, él los pergeña todo y son grandísimas canciones de power pop. Él es de Los Ángeles, de California, y aquí le tienes con este Mr. Make Believe, Ken Sharp. Make believe, Mr. Make believe. qué maravilla de canción de Ken Sharp, Mr. Make Believe. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Michael Caine and the Morning Afters. Y tú dirás, ¿y estos quién son? Bueno, pues esta es una banda de Worcester, Massachusetts, que acaba de sacar un single. Ellos tienen una larga trayectoria, han sacado un pelotón de canciones ya a lo largo del tiempo, y acaban de sacar una titulada Carol Kay, que es la legendaria bajista y guitarrista de Wrecking Crew. Y bueno, pues es una canción que también tiene un toquecillo, ¿qué te diría yo? Pues entre power pop, jungle y un poco de psicodelia, todo junto. Y está muy bien, es una grandísima canción. Michael Caine and the Morning Afters, Carol Kay. Street, where the boys snuck you in through the basement. Well, there's no match for you as you push right through past the guy handing out all the bracelets. And you always seemed a little alone in the backseat of those cars falling like dynamos, always depending on the radio, tearing through the speakers by your feet in the cold. And you feel like we can't go on. And you feel like we can't go on. So high, even though you were totally wasted. As you climbed on through that window, you, I could see that you were totally faking. And you always seemed a little low in the backseat of those cars falling like dominoes. Always depending on the radio, tearing through the speakers by your feet in the cold. And you feel like we can't go. Aroma también a Heartland Rock, por si acaso quedara corto. Ellos son Michael Caine and the Morning Afters. Vienen desde Minnesota, buena tierra para esto, desde Massachusetts. También es buena tierra para esto de la música. Y la canción Carol Kay es su último single. Lo han autoeditado y es un single de estos que sacan de vez en cuando, porque esta gente que suele sacar singles, pues no te voy a decir muy a menudo, pero sí que de vez en cuando. Y llevan una larga trayectoria, llevan funcionando un montón de años y aquí están los Morning Afters, Michael Caine and the Morning After. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este son los Teenage Fan Club, que tienen un disco que iban a sacar el pasado año y que con todo esto de la pandemia se tuvo que retrasar y se quedó ahí colgando. Es un disco que se va a titular Endless Arcade y que sale el próximo 5 de abril. La canción, lentita y preciosa, se titula The Sun Won't Shine On Me. El sol no quiere brillar sobre mí. Quiere brillar sobre mí. Ahí estaban los Teenage Fan Club con esta canción que estará incluida dentro de su álbum Endless Arcade, que sale el día 5 de abril. Teenage Fan Club suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos rápidamente con otros escoceses. Ellos se llaman, medio escoceses, medio españoles, The Boys with the Perpetual Nervousness. Ya sabes, es uno de los Dropkicks, otro de Linares, el Palacio de Linares. En fin, juntos han hecho este disco que se titula Summer. Bueno, el álbum se titula Songs from Another Life y hoy nos quedamos con la canción Summer. Ya habíamos escuchado un montón de ellas y son maravillosas todas. The Boys with the Perpetual Nervousness. On you. turn on you. Summer, ojalá venga prontito el verano con sus vacunas y la felicidad eterna. En fin, The Boys with the Perpetual Nervones, la canción Summer de su álbum Songs from Another Life. Nos vamos y lo vamos a hacer con His Golden Messenger, que tienen preparadito un disco que saldrá el 25 de junio, que se va a titular Cutely Blowing It, y que han adelantado un tema, If It Comes In the Morning, si viniera en la mañana. En fin, que sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta aquí esta edición 3906 de Plástico Elástico. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. His Golden Messenger. If you need, you can take it, recall how it feels. Now brother, don't break it. Count up our losses, lay our roads at the crosses, and hope, hope is contagious. Nobody said it'd be easy. They'll say you ain't worth it. They'll say you ain't ready. Well, there's a new day coming. We've been a long time running. Put your nose to the stone. You can taste it. And if it comes in the morning, will I be thankful? If it comes in the morning, will I be grateful? If it comes in the morning, Lord, am I crying? I'm ready to try. If it comes in the morning.